Bueno, estamos acá en el aniversario del EPM 820-40 de la campaña que ha lanzado este compromiso con la democracia y los derechos humanos. Y vamos a conversar con acá el compañero Ernesto Espeche. Bueno, Ernesto, palabra en este momento me parece crucial también para defender la democracia y los derechos humanos. ¿Qué te surge a vos de lo individual y de lo colectivo este encuentro? Bueno, básicamente nuestro aniversario tiene un objetivo muy claro este año, ¿no? Otros años nos ha tocado celebrar, nos ha tocado juntarnos para abrazarnos y darnos fuerza para seguir adelante. Este año, además de todo eso, estamos advirtiendo, como es casi obvio, que están en riesgo un montón de conquistas que tienen que ver no solo con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sino con las conquistas que tienen que ver con los derechos, ¿no? De la clase trabajadora, del pueblo, y eso se está viendo muy claramente en este proceso electoral que estamos viviendo, con mensajes y discursos que van directamente y sin máscara apuntando a terminar con conquistas que nos han costado la vida de muchos y muchas compañeras, ¿no? Entonces este compromiso es un compromiso con la democracia, es un pacto con la democracia, es un pacto para hacer de esta democracia una democracia mejor, pero solo entendiendo que con más política y más democracia es posible lograr que nos hace falta. Lo que nos hace falta es mucho, eso lo entendemos, lo sabemos y lo ratificamos, pero eso lo vamos a lograr con más democracia y no con menos democracia. Por eso la convocatoria, el llamamiento a las organizaciones populares, sociales, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, comunicacionales, a que se sumen, a que asuman este compromiso para defender estos derechos y para que no pasen, para que la derecha más salvaje, para que estos sectores que vienen a hacernos retroceder décadas y décadas, no logren lo que pretenden lograr, ¿no? Así que un poco la tarea de los organismos de este año tiene que ver con esto, desde la memoria construir un presente que nos permita resistir y formar una barrera para que no pasen estos sectores de la derecha más salvaje, nostálgicos de la dictadura, pero con fuertes vínculos con el poder económico actual. Gracias, Néstor. Un abrazo.